que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, Qué buen cambio es cuando el pueblo se une. Nuestra autonomía la vamos a seguir consiguiendo. Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, Nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio. Radio libre, social y contra el poder. Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, Queremos justicia, por eso estamos aquí. Los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos. Que viva la vida y que muera la muerte. Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Iniciamos una nueva temporada de Nebulosa. Hoy es el sábado 8 de febrero de 2020. En esta nueva temporada nos interesamos sobre todo en las acciones de las personas, colectivos, organizaciones y pueblos que están luchando contra el monstruo capital y sus sirvientes. Comenzamos esta emisión con dos noticias sobre los desaparecidos y la lucha por la vida. El pasado jueves 6 de febrero hubo una nueva reunión entre los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta reunión se dio seguimiento a un informe que se había dado el pasado 9 de enero, donde se dijo que habían localizado nuevos restos humanos en jornadas de búsqueda y que estos restos deberían ser enviados a Innsbruck, en Austria, y al equipo argentino de antropología forense para su análisis. Eso fue el pasado 9 de enero. Sin embargo, en la reunión del 6 de febrero se informó que tales restos se habían infectado por las condiciones de las cuevas en que fueron localizados y aún se están limpiando, por lo que no han llegado a la Universidad de Innsbruck para su análisis. Se programó un nuevo encuentro para el 5 de marzo con el presidente López Obrador. En conferencia de prensa, Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó que el Poder Judicial está obstaculizando la investigación para dar con el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Él señala que aunque el fiscal de la causa emite las denuncias, el juez encargado las rechaza y le puso nombre al responsable. Señaló que el juez primero de distrito en procesos penales federales, Samuel Ventura, está retardando la expedición de órdenes de aprehensión para turnarlas a Acapulco. Pues así van las madres y los padres de nuestros compañeros ausentes, rebotando de una instancia a otra, pero con la esperanza de que se avance en la investigación y se encuentre a nuestros compañeros con vida. Y es así también, buscando en vida a sus familiares, que inició el pasado 7 de febrero la 5ª Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que estará activa hasta el 22 de febrero. Se habla de que un grupo de 300 personas, todos ellos familiares de personas desaparecidas, realizarán una brigada de búsqueda en Veracruz. Tendrán 5 ejes de intervención: búsqueda en campo, búsqueda en vida, en iglesias y en escuelas, así como hacer identificación forense. Una de las participantes, la señora Virginia Garay, madre de Brian Eduardo Arias, desaparecido en febrero de 2018, explicó que en esta nueva brigada se tendrá éxito únicamente si la sociedad apoya. Dijo a la prensa la señora Garay: cada una de las personas puede ayudarnos, nos puede decir dónde podemos localizar a nuestros desaparecidos, dónde los vieron, cómo encontrarlos. Entre otros colectivos participan el colectivo María Herrera y el colectivo Buscando Corazones Perdidos, que irán a terrenos que habían sido utilizados como cementerios clandestinos o casas de seguridad. También visitarán las cárceles de Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Tantoyuca y Misantla. Una verdadera tragedia la que está pasando en este país, donde, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, hay más de 60.000 personas reportadas como desaparecidas. Y esto, se dice, pues subestima en mucho la cifra de desaparecidos y desaparecidas. Así, caminando y también haciendo presión sobre las autoridades, continúa la búsqueda de nuestros y nuestras compañeras y compañeros ausentes. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Nuevos caracoles zapatistas. Y hablando de acciones que ponen en jaque al monstruo capital y sus sirvientes, tenemos noticias de la inauguración de dos nuevos caracoles en territorio zapatista. El primero de ellos inauguró el 30 y 31 de enero de 2020, el caracol zapatista número 8 de nombre Resistencia y Rebeldía de un Nuevo Horizonte, cuya junta de buen gobierno es la luz que resplandece al mundo, con sede en Dolores Hidalgo, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. El segundo caracol fue inaugurado el pasado 1 y 2 de febrero, con el nombre Floreciendo la Semilla Rebelde, ubicado en el poblado de Patria Nueva, municipio oficial de Ocosingo. En estas inauguraciones participaron, como se ha visto a lo largo de las últimas acciones zapatistas, milicianas y milicianos del EZLN, que marcharon durante el concurrido acontecimiento. Se llevaron a cabo diferentes actividades deportivas y culturales, y se contó, por supuesto, con el baile que siempre está presente en las celebraciones zapatistas. A continuación, les compartimos algunas de las palabras dadas en la inauguración del Caracol Zapatista 8, Resistencia y Rebeldía de un Nuevo Horizonte. Esta es la apertura, el nacimiento del Caracol 10. Hoy nos tocó ser testigos de este acontecimiento. Como sabemos que en otros lugares también, algunos ya presenciaron, fueron testigos del nacimiento de su caracol. Otras compañeras también presenciaron, fueron testigos de otro acontecimiento igual como este, como lo estamos presenciando nosotros, y tal vez en otros lugares también se hará la apertura de otros nuevos caracoles, y así demostrar que cada vez, cada día, aquí estamos, existimos como Ejército Zapatista. Como bases del Ejército Zapatista, estamos trabajando en la autonomía. Y esto es la creación de caracoles, como acontecerá en otros lugares. Así es que, compañeros, todos los pueblos zapatistas estamos de fiesta. Estamos contentos. Estamos festejando, pues, este nacimiento, tanto aquí como en otros lugares. Siéntanse contentos, compañeros. Chihuahua, disputa por el agua. Les contamos que a propósito de la existencia de un Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos, México está obligado a entregar una parte del caudal de sus ríos norteños a la potencia estadounidense. Y en Chihuahua se ha producido un conflicto muy, muy fuerte en torno a la presa La Boquilla, porque el gobierno ha mandado a la Guardia Nacional para poder abrir la presa y entregar el agua a Estados Unidos. En ese contexto, el pasado martes 4 de febrero, cientos de agricultores de los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo, en la región central de Chihuahua, tomaron la presa La Boquilla y, tras algunos jaloneos con los guardias nacionales, se apoderaron de esa instalación, denunciando la entrega del vital líquido a los estadounidenses. En la acción contaron con el respaldo de varios alcaldes, así como de diputados locales que, pues, no están de acuerdo con la medida. Entre otras organizaciones, La prensa consigna que la Asociación Agrícola del municipio de Camargo alertó que funcionarios de Conagua y antimotines de la Guardia Nacional estaban en la presa La Boquilla para garantizar que se entregue el agua asignada a Estados Unidos a partir del Tratado Internacional de Aguas. Esta organización llamó a tomar la presa y evitar el robo del patrimonio de los agricultores. Por la misma razón, se realizaron dos bloqueos carreteros en la carretera federal 45 que comunica Chihuahua con el sur del país a la altura del poblado de Cárdenas. Ahí tractores y camiones de volteo bloquearon el paso y lo hicieron durante varias horas exigiendo que la Conagua no entregue ese caudal a los estadounidenses. Un productor de nombre Samuel García declaró: "A todos nos afecta esta medida. Para empezar, el río no está en condiciones de llevar agua. Se va a quedar a medio camino. La presa no se puede trasvasar. Está a solo 65% de su capacidad y no está asegurado el ciclo agrícola de 2020. Con la ocupación de la presa, los agricultores lograron evitar el trasvase y en un primer acuerdo entre gobiernos y agricultores se decidió que la presa se mantendrá cerrada hasta el inicio del ciclo agrícola primavera-verano, con la idea de que se garanticen primero los derechos de agua de los agricultores de Chihuahua y, en segundo término, si hay manera, se pueda entregar al menos una parte de la cuota que se debe pagar a Estados Unidos. Seguimos atentos. En Cancún contra Cargill. El sábado 1 de febrero, integrantes de la organización Movimiento para Salvar el Clima se manifestaron en contra de la empresa Cargill, que ha sido catalogada como la peor del planeta por el organismo Mighty Heart. Una de las integrantes de este movimiento hizo algunas declaraciones sobre Cargill, señalando que es una empresa que se dedica a la explotación de recursos naturales para la producción alimentaria. Asimismo, dijo que Cargill tiene una serie de clientes como Costco, Purina, Herdez, Parma, Sabori, Campestre, Bafar y otras, que son cómplices de los atropellos y abusos de Cargill. A la empresa acaparadora de alimentos se le responsabiliza por fraudes laborales, esclavitud, pérdida de soberanía alimentaria, asesinato de animales dentro y fuera de sus granjas, grave contaminación de ríos y también de demandas a gobiernos que le han redituado, en el caso de México, más de 500 millones de pesos de ganancia. Las acciones del Movimiento para Salvar el Clima tuvieron lugar en 9 ciudades de México, incluyendo Cancún. Mujeres contra la violencia patriarcal en la UNAM. Dando continuidad a una lucha que viene de bastante tiempo atrás, cientos de mujeres se han movilizado en la Universidad Nacional Autónoma de México en contra del patriarcado y la violencia hacia las mujeres. En la primera semana de febrero, esta resistencia alcanzó a 16 planteles del UNAM que pararon para exigir el alto a las agresiones machistas, así como cambios importantes tanto en el protocolo de género como en la currícula de las escuelas y la actitud de las autoridades encargadas supuestamente de combatir la violencia de género, teniendo como eje los paros de las preparatorias 3, 5 y 9, así como el paro en Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. La lucha contra la violencia machista ha resistido los duros embates tanto de la rectoría como de muchos académicos y opinólogos que quieren poner a las mujeres que se resisten a seguir siendo agredidas como las violentas. A lo largo de nuestras transmisiones compartiremos diversos materiales sobre las voces de estas compañeras que están luchando contra el patriarcado en la UNAM. A 20 años de la ruptura violenta de la huelga estudiantil de 1999-2000, recordamos que la ocupación militar, las agresiones, la criminalización no solucionan los problemas de la universidad, que esta solución solo se obtiene a través del diálogo y de los cambios en situaciones intolerables como son la violencia de género, las agresiones, las violaciones y los asesinatos. Desde este espacio manifestamos nuestra total solidaridad con las compañeras en lucha. Internacionales, internacionales, internacionales, internacionales. Y para cerrar esta edición, les compartimos una notita de una acción directa en contra del carbón en Alemania. ¿Acaso ustedes sepan que Alemania cuenta con un movimiento en defensa del ambiente muy fuerte? Y también, pues eso ha llevado a que los gobiernos de ese país empiecen a tomar algún tipo de medida en contra de los combustibles fósiles. El pasado 2 de febrero se reportó la ocupación por parte de más de 100 activistas de la central eléctrica que funciona a base de carbón, Datteln 4. La apertura de esta planta ha sido muy criticada en Alemania, puesto que el gobierno de ese país ha prometido abandonar totalmente la tecnología a base de carbón en 2038, por lo cual es un absurdo que ahora abran una nueva central que usa carbón. Esta planta está situada en la región de Renania del Norte, Westfalia. Los compañeros y compañeras de la organización Ende Gelände, que significa fin de la historia, declararon: con esta acción de desobediencia civil, los activistas protestan contra la ley sobre el carbón del gobierno. A finales de enero de 2020, el Consejo de Ministros de Alemania aprobó la ley sobre el carbón, que ha sido criticada por las organizaciones ecologistas al poner un horizonte demasiado lejano. El cierre de las centrales de carbón iniciará el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, los ecologistas no quieren esperar más. Alto a la destrucción de la madre tierra. ¡Que oiga el maldito gobierno! Que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando, seguimos luchando. Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan. Nuestra autonomía. Para seguir exigiendo justicia. La vamos a seguir construyendo, Nebulosa, nebulosa, nebulosa, nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social. De la que huelga radio. Qué buen cambio es cuando el pueblo se une. Radio libre, social y contra el poder. Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener. Queremos justicia, por eso estamos aquí. Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos. Que viva la vida, que muera la muerte. Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.